El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas guan, mis guambras machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. Hoy quiero iniciar deseándole un feliz día al artesano ecuatoriano, a ese portador de patrimonio inmaterial que posee el Ecuador. Más del 26% de la población ecuatoriana está dentro de una actividad productiva artesanal. Es tan importante la mantención y la preservación del arte popular y las artesanías ecuatorianas, ya que estas representan no son más que la transmisión de la cultura a través de la misma. Hoy, 5 de noviembre, Día del Artesano Ecuatoriano. Huyayay, mi querido Daniel, muy buenas tardes. También saludamos al Daniel Castellanos, como todos los días, miércoles y jueves. Un aplauso para el Día del Artesano Ecuatoriano. Bueno, también en esta tarde de la emisión del programa tendremos un encuentro con esas manos hábiles del Ecuador, rindiendo un justo homenaje a los artesanos ecuatorianos de todas las regiones del país. Eso, muchísimas gracias, mi querido Daniel, ¿no? Y justamente por esa ocasión, como un homenaje, justamente voy a tener vía telefónica la entrevista con ese portador del patrimonio cultural inmaterial, don Luis Arturo Matute, artesano cuencano de la provincia de La Azuay, que guarda en sus manos y memoria la técnica del arte decorado en madera, siendo la tercera generación que mantiene este arte. Aprendió de sus tíos y desde hace más de 35 años trabaja junto a su esposa, Kumandate Nemasa, y me atrevería a decir que es el único artesano en Cuenca que todavía sigue trabajando, preservando el pintado sobre la madera decorada, con la técnica conocida como decoración Bauer, posiblemente técnica que tiene orígenes mexicanos. Arturo Matute, portador del patrimonio cultural, del arte popular y las artesanías ecuatorianas, obtuvo el reconocimiento a la excelencia artesanal por parte de la UNESCO. El año pasado recibió por parte del Gobierno Nacional, a través del MITRO, el reconocimiento a la labor artesanal. ¡Qué orgullo! Esta tarde, vía telefónica, como les mencioné, ya está con nosotros. Mantendremos justamente esta entrevista con este artista cuencano, don Luis Arturo Matute. Sea bienvenido y muchísimas gracias. Saludemos antes de iniciar con la entrevista. ¿Cómo está mi don Arturo Matute? ¡Qué privilegio! Muchísimas gracias por su tiempo y conexión. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes a ustedes, licenciada, y a todos los que están presentes en su radio, para poder saludar a la distancia este artesano de 35 años de labor artesanal de la ciudad de Cuenca. Y verdaderamente para mí es una satisfacción muy grande tener esta entrevista con usted. Muchísimas gracias, mi don Arturo Matute, y felicidades por ese día del artesano, el día que no debería decirse el día del artesano, el día del portador del patrimonio. Bueno, también más adelante en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, contaremos con Karina Clavijo, cantautora ecuatoriana, ya que esta tarde viene a invitarnos a su concierto y lanzamiento oficial de su disco Epicentro, hoy a las 19:30 en la Sala Benjamín Carrión. El público asistente tendrá la oportunidad de escuchar sus propuestas musicales y sin duda nos llevará a través de sus melodías y ritmos por lo más profundo de su mágica voz, sus sentires y homenajes que hace a la vida, a este espacio y tiempo. Entonces, esta tarde no se pueden perder a las 19:30 en la Sala Benjamín Carrión. Hoy iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. La semana pasada ya recorrimos por la provincia de Lozoy. Hoy nos vamos hacia la provincia de Tungurahua, mi querido Daniel Castellanos. Escucharíamos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. No se olviden, a través de las redes sociales, Facebook, Radio Casa de la Cultura, el Facebook Radiodifusores CCE, pero puede ingresar al link de la Casa de la Cultura y directamente escucha. O a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Ahí está directamente el link para que usted escuche y no se pierda la excelente parrilla, programación que tiene la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. También les hago un avance. Del 15 de diciembre al 18 de diciembre se va a realizar la 15º encuentro de productivo y cultural, Navidad con diversidad cultural. Más de 50 organizaciones, productores de arte popular y artesanías estarán en este encuentro para brindar una comercialización directa, que usted pueda consumir el producto nacional, pero sobre todo adquirir a precios justos, dentro de la visión de la economía popular, unas excelentes artesanías tradicionales, contemporáneas, hechas por hábiles manos ecuatorianas. Esto va a ser del 15 al 18 de diciembre en la Fundación Colpin, que queda ubicado en la Cordero y Ulpiano Páez. Más adelante, en las próximas semanas, seguiremos hablando de este evento. Vamos, iniciamos con la programación. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hasta la provincia de Tungurahua, con su capital Ambato, con una población de 443.034 habitantes, con una superficie de 3.334,8 kilómetros cuadrados. Un bravo y ardiente coloso en el centro de la región andina del país, uno de los volcanes más activos del Ecuador en plena etapa eruptiva, el Tungurahua, vigila esta provincia que lleva su nombre. Limita al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al este con la provincia oriental de Pastaza, al oeste con la provincia de Bolívar y al sur con las provincias de Chimborazo y Morona Santiago. El territorio de la provincia estuvo habitado por las culturas Panzaleo y Puruá durante el periodo de integración, 500 años después de Cristo hasta la conquista española. Los puruáes se mantuvieron hasta la época prehispánica, cuando fueron sometidos por los incas, quienes trajeron a la región mitimaes desde Bolivia, cuyos descendientes son los alasacas, habitantes que ocupan estos territorios hasta la actualidad. Después de la fundación de Quito, Sebastián de Benalcázar incursiona en estos territorios, venciendo la resistencia indígena encabezada por Rumiñahui. Su configuración étnica gira en torno al asentamiento de los quichos, nacionalidad predominante en la sierra, integrada por los pueblos chibuleo, panzaleo y salasaca, que viven en el noroccidente de Tungurahua y al sur de Cotopaxi. La provincia de Tungurahua es muy importante turísticamente. Es un centro comercial nacional, de la sierra, la costa y el oriente, en donde predominan específicamente las ciudades de Ambato y Baños. Esta última es considerada el destino más famoso, girando su vida en torno a la Señora del Rosario de Agua Santa,

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. ...35 años dedicado a este portador, a portar el patrimonio que le legaron sus tíos y que trabaja junto a su esposa, comandante Nemasa, don Arturo Matute, ese portador del patrimonio. Hoy rindo homenaje con este artista popular de la provincia de la Azuay, de Cuenca, de su capital, a todos los artesanos de nuestro país. La artesanía es la herramienta vital para los procesos identitarios. El artesano es un generador de cultura, pero también de empleo. El artesano no depende ni del Estado ni de ninguna área más para establecer su propio taller. Hoy se van dando nuevos mecanismos de desarrollo, pero todavía está pendiente la ley de fomento artesanal en Asamblea y que al artesano se le dé el puesto que se merece. Debe dejársele de ver al artesano como simplemente un instrumento para cuestiones políticas, para justificar trabajos burocráticos sin ir más allá, o simplemente como rellenos de espacio, como tipo souvenir. Hay que darle respeto a ese productor, a ese artista popular. Y como es el caso de don Arturo Matute, él muere, que no va a ser el caso, y se pierde su técnica artesanal. Es la tercera generación, pero es el único que en la provincia de la Azuay y en Cuenca sigue manteniendo, sigue tallando, pintando esperanzas, nuevos caminos, pero es el único que todavía junto a su esposa mantienen este arte del decorado sobre madera. Bienvenido, reiterarle la bienvenida a mi querido Luis Arturo Matute, un gran amigo, un gran artista, un líder, y como les mencioné al inicio, la UNESCO lo condecoró, hizo el reconocimiento, ¿verdad?, hace 2 años atrás, si no me equivoco, hacia la excelencia artesanal. Y también, como lo mencioné, el año pasado recibió por parte del Gobierno Nacional, a través del MIPRO, el reconocimiento a la labor artesanal. Bienvenido, ¿cómo está mi querido don Arturo Matute? Bien, licenciada, todo con lo que usted dice, todo lo que usted manifiesta es la realidad de este artesano de la provincia de la Azuay, que ha incursionado durante 35 años, como usted manifiesta, en la lucha, digamos, del vivir. Nuestra artesanía es el sustento de vida para mi familia, que verdaderamente lo tengo, ¿no? Pero gracias a Dios, de este trabajo artesanal ha surgido unos nuevos profesionales en forma, digamos, positiva, porque mis dos hijos que lo tengo no incursionaron en la vida artesanal, sino en una profesión propia que ellos también se merecen. Claro, y de acuerdo a sus expectativas. Don Arturo Matute, vamos hacia la historia. ¿De dónde viene? Explíquenos un poco qué es la madera decorada y desde dónde se origina este arte. La madera decorada ha sido, digamos, una creación propia de mis tíos, ¿no? Quienes de ellos eran unos artistas en cuadros, en algunos, digamos, movimientos de pinturas que realizaban ellos, ¿no? Pero de acuerdo a la demanda, no lo tenían éxito, ¿no? O sea, digamos, porque sinceramente había que tener un nombre muy tradicional para poder incursionar en su vida profesional. Entonces tomaron la alternativa de que se podía plasmar cosas en madera, ¿no? En cofres, en mesas, en ollas, en móviles, en cuevo de cubiertos, en cucharas, en baúles, en varios colores. Hablemos de 35 artículos que nosotros mantenemos la tradición, ¿no? Que verdaderamente los que aprecian son los extranjeros, que ellos son los que verdaderamente dan ese valor a lo que uno hace. Así es, mi don Arturo. Un poco para que la gente se imagine, o sea, la madera decorada, no sé si ustedes han visto el trabajo que se hace con las pinturas de las matrioscas, de las famosas muñecas pintadas sobre madera. Es muy similar, ¿verdad, don Arturo Matute? Sí, son similares. es, digamos, un poquito semejante a ello, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido esa cualidad de que artículos que verdaderamente dan ese valor. Nosotros hemos tenido la suerte de hacer la matrusca, la chola cuencana, de 7 piezas pequeñas, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más grande, que le va en, una por una entrándose una a una, ¿no? Es, digamos, que nos ha tenido, digamos, en un éxito total. Pero la gente extranjera, la gente nacional no valora lo que uno hace. Sinceramente tengo que decirle, ¿no? Porque todo extranjero es... ¿Y por qué cree que no valora? Falta de promoción, de espacios de comercialización, de consumo cotidiano del arte popular y la artesanía. ¿Por qué cree que la gente del Ecuador de pronto no valora su arte? Porque sinceramente piensa que es un común y corriente, ¿no? Pero la verdad ellos lo manifiestan en esa forma. Ahora, eso no más, dicen en ese sentido, pero el que verdaderamente da ese valor es el extranjero. Y ahora, últimamente, la gente migrante que viajó a trabajar allá, vienen y van llevando esos recuerdos. Es, de nuevo, digamos, el éxito para nosotros de que el migrante que está en España, que está en Italia, que está en Estados Unidos, que lleva los recuerdos para regalar a sus jefes, allá son los que nos compran. Nuestro mercado, digamos, de una posibilidad económica es en los años, en el mes de agosto que vienen a vacacionar y en el mes de enero que regresan ya a sus trabajos después de pasar las Navidades. Entonces, ellos este rato nos están dando ese valor al arte que nosotros realizamos, ¿no? Pero después de haber pasado todo este lapso de tiempo de la dolarización, para nosotros ha sido un momento tan difícil en dolarización hacer el trabajo artesanal. Por eso es que se perdió, digamos, tantos compañeros artesanos de esta línea, porque verdaderamente migraron al exterior, porque verdaderamente no daban ese valor, y la única persona que ha aguantado, que ha seguido ha sido mi persona, mi esposa. Mi don Arturo, ¿cómo se trabaja? Explíquenos, va desde el proceso del tallado, ¿verdad? De dar la forma al objeto, ¿verdad? Para luego ser pintado. El proceso, para que la gente valore y diga, o sea, porque lo que pasa es que siempre nos fijamos solo en el producto final, ¿no? Pero nunca, porque atrás de ese producto, de esta obra artística que realizan estas manos hábiles ecuatorianas y en su caso también, ¿verdad? Tiene un proceso, una historia, un desarrollo, ¿verdad? Y todo un darle un tiempo, generar un tiempo para dedicarle a pintar sobre la madera. ¿Qué madera se utiliza? La madera que utilizamos es el pino, el sauce y el aliso. Después de la balsa son las maderas más livianas, porque lo importante es, digamos, que la madera sea liviana para que el extranjero, el nacional, lleve, digamos, de, en este caso el nacional, de ciudad a ciudad y vuelta el extranjero a su país, ¿no? El proceso productivo que nosotros realizamos es virarle a un árbol de sauce que normalmente en las orillas de los ríos que nosotros tenemos se cría, ¿no? Y que verdaderamente se le corta el árbol en fresco, se le hace la figura que nosotros, digamos, posteriormente le ponemos a secar bajo sombra. Porque no podemos secar directamente al sol, porque esa madera tiende a partirse. Después de haber secado un mes, empezamos nosotros a hacer los correctivos de la madera. En este caso, todo tipo de madera tiene unos ojos negros que verdaderamente hay que sacarles para macillarle, digamos, revisarle la pieza para que quede al darle nosotros el segundo proceso, que vendría a ser el empore, que tiene que taparse todos los poros de la madera, que se realiza con sulfato de calcio y cola blanca. Esa cola blanca se deja que se seque y al siguiente día se empieza a lijar. Una vez que está hecho el lijado, el prelijado, se da, digamos, el pulido solo con las manos, con la yema de las manos, para que eso quede perdido las huellas de las lijas. Una vez que está perdido esas huellas de las lijas, se coloca el sellado ya para poder dar el color que usted necesite. En este caso, los colores más tradicionales son el dorado, el negro, el verde, el blanco. Que es la base, ¿no? El fondo donde el fondo blanco, el fondo son los colores. Ya, el fondo ya es para poder. El color para luego pintar, ¿verdad? Para luego pintarle. Una vez que está dado los colores, los fondos de los colores, damos las pinceladas en cada una de las piezas, pieza por pieza. Es un trabajo sumamente largo, es como si estuviera usted bordando, en este caso, para que a lo mejor la gente no lo interprete, hay que irle haciendo pétalo por pétalo, hay que irle dando las uniones, una vez dadas las decoraciones que verdaderamente impresione a la gente. Y el, el degradado de los colores, que también usted maneja, hay que, mucha cromática, ¿no? Claro, hay que hacer las mezclas y, digamos, de acuerdo digamos, en este caso, al gusto de nosotros, ¿no? Pero también nosotros recibimos también consejos de la gente que quieren un solo color, también le damos gusto a la gente, pero lo tradicional es, digamos, nuestra creación de los combinados, de los colores que existen. Entonces vamos dando unos pétalos tipo rosado, tipo tomate, tipo amarillo, tipo combinados. Entonces todo eso, digamos, da ese enlace de todo el tipo de flores que van alrededor de la pieza que he mencionado anteriormente. Entonces, una vez que está decorado, vamos al terminado, que es el protegerle al decorado, ese brillo, que es la impermeabilización. La mezcla, digamos, de la laca acrílica brillante para que se mantenga la protección, para que cuando usted pueda, digamos, cuando caiga algún polvo, usted le deslice tranquilamente con un paño húmedo de agua, tranquilo, no se va a dañar. Pero si en caso usted le pone antes sin cubrir eso, se puede dañar. Y qué impresionante, sus obras duran montones de años, realmente sí. Son para toda la vida. Yo por experiencia propia tengo algunos adornos suyos y hasta el día de ahora, estoy hablando de hace 15 años atrás que los obtuve y todavía siguen iguales, intacta, sí. Como si fueran recién comprados. Y la cromática de los colores que se utilizan. ¿Y los diseños netamente son florales? Sí, los diseños son florales. Últimamente estamos incursionando también con los girasoles, que también tiene aceptación. Este mejor ha incursionado más al público nacional, porque verdaderamente, no sé, les gustan los colores, envejecidos, viejos. Estamos haciendo en este nuevo, en esta nueva edición que queremos nosotros decir, de que los girasoles están impactando ahora porque tienen el acabado tipo envejecido. Es gustoso de que, por ejemplo, un juego de candelabros de tres piezas con velas aromáticas para la Navidad se está moviendo, se está vendiendo. Entonces, para nosotros nos da un gusto, digamos, continuar y mantener lo que verdaderamente al público le gusta. Qué importante. Don Matute, ¿a qué edad inició con este arte usted? Cuénteme su proceso ahora como artista. Hace 22 años. Cuando ¿de Cuenca, era un de joven. Pura cepa, cuencano, sí. ¿En qué barrio nació? Y yo nací en el barrio de San Blas, y ahora radico, gracias a este trabajito logré hacerme mi casa, que está situado a unas 10 cuadras de San Blas, en el sector de la empresa eléctrica. Y nací, digamos, casi en el centro de la ciudad, que es ahora, ¿no? Cada vez la ciudad de Cuenca sigue extendiéndose, digamos, y hemos quedado ya en el centro de la ciudad. Para nosotros nos facilita para la movilización, digamos, de compra de los materiales. El pueblo que me provee la madera es el cantón Paute, que es considerado también uno de los mejores cantones de Cuenca, y donde que también mantiene la tradición de las cucharas de palo, las que ocupaban para mover, digamos, las comidas. Las sopas, y es así una maravilla, sí. Las cucharas de palo, sí, todos los utensilios, ¿no? Sí, o son utensilios que que siguen utilizando, pero a raíz de la dolarización, toda esa gente migró. Se quedó desocupado porque invadió el producto peruano en las cucharas, a precios sumamente bajos, y como nosotros en dolarización compraban los árboles en dólares, el costo ya subió, entonces ellos dejaron de producir las cucharas. Mire usted, y bueno, y usted, bueno, nace en San Blas, ahora vive en el sector de la empresa eléctrica, sí. Pero ¿cómo inicia? Usted, sus padres, sus tíos, le enseñaron, sé que se casa con doña Cumandá. Sí, yo le digo sinceramente, era un empleado anteriormente, yo esto lo tomé como un hobby. Después de mi trabajo, mi esposa incursionó con sus tíos a aprender, ¿no? Entonces ella me trasladó a mí. Una de las empresas más grandes de Cuenca, que fue Arte Práctico, quebró. Yo en ese entonces haber sido un bachiller era haber alcanzado un mérito grande, no como una profesión, como empleado. Creo que en esos tiempos, a los 22 años, fui yo un supervisor de la empresa. Un muchacho de 22 años supervisar un grupo de trabajadores, para mí era muy difícil, pero el reto lo hice. A raíz de esa que quebró Arte Plástico, mi esposa me dice, el trabajo está en nuestras manos, tenemos aquí formado el pequeño taller y podemos agrandarlo. Y así le consideré, digamos, acepté, digamos, la forma que me dijo mi esposa, y yo le dije, nos quedamos a trabajar aquí. Incursionamos con el primer almacén en Cuenca para entregar, que es el almacén El Tucán de Cuenca, que ellos nos compraban semanalmente nuestro producto que hacíamos toda la semana. Así fuimos dando el primer paso. El segundo paso, fuimos a las ferias que tradicionalmente hace Cuenca. Hablemos de la Feria del Otorongo, que cumplí 25 años en esa feria, que estamos cada año ahí nosotros presentes. Y después concurrí a las ferias a nivel local, digamos nacional, en Quito, que usted nos ha dado cuando trabajaba en el CEFA, usted nos daba las primeras exposiciones, realizaba ahí. Después me fui al centro de exposiciones y después me llegué a nivel de nacional en las ferias de Guayaquil, de Quito, de Machala, de Puerto Viejo, de Santo Domingo, de Loja. En todas esas ferias que hacen, he tenido la suerte de estar ahí. Mi don Matute, ¿le parece? ¿Cómo fueron las fiestas de Cuenca? Recién pasaron la semana pasada, este feriado por el 3 de noviembre. ¿Cómo les fue? Nos fue bien. Muchas ferias, ¿no? Sí, en Cuenca existieron como 30 ferias, pero la más conocida es la Feria del Otorongo, la que inició hace 25 años, que cumplió este año. Entonces la gente acudió, digamos, por la promoción de los 25 años, y estoy parte de ello. Yo soy un socio activo de ella, de la asociación, y verdaderamente me siento complacido, porque ahí fue la primera vitrina para que me conozcan, ¿no? Y después fui dando paso por paso, y usted tiene todos los conocimientos. He tenido la suerte de representar a mi país en varios países, en 5 países, y que verdaderamente ha sido para mí una satisfacción muy grande. Digamos, para mí siempre ha sido esto la forma de vivir, la artesanía, como he dicho a mis hijos, que los tengo los dos, pero he dicho, yo moriré con esto, y que verdaderamente nadie va a seguir los pasos después de mis días, nadie seguirá a lo mejor. Mi don Arturo Matute, ¿y sus hijos aprendieron? No, mi hijo, el segundo hijo que pensaba que iba a tomar el puesto mío, es un profesional graduado en Bellas Artes. Yeah. Asimismo, como les conté la situación de mi tío político, él prácticamente se sentía sin ingresos económicos haciendo sus cuadros, tuvo la opción de entrar al magisterio. Este rato está con nombramiento ya en el magisterio, es profesor de artes en el colegio Ciudad de Paute, está a una hora de aquí de Cuenca, pero como ya tiene su nombramiento, él está en enero regresando a Cuenca a buscar un colegio que le dé el espacio que le corresponde. Él era el único que pensaba que iba a continuar, pero dijo no. Yo verdaderamente, yo también le apoyé diciendo, se preparó, es para que sea mejor que el padre, ¿no? Entonces eso ha sido siempre mi virtud, digamos, que los hijos sean mejor, que el padre, que no continúe, porque nuestra vida ha sido muy dura, muy sacrificada. A veces nos ha tenido, con el respeto que se merece el público que nos está escuchando, dormir bajo la mesa en las exposiciones que hemos realizado, porque a veces no ha habido el dinero para hospedarnos en un hotel. En este caso ha sido muy duro nuestra situación. Así es, mi don Matute, yo he palpado eso, he tenido el privilegio de conocer a tantos artesanos portadores del patrimonio, he aprendido muchísimo de ustedes, y es por eso que siempre evoco, y deben haber políticas adecuadas de fomento, leyes que respalden al artesano. Luego del corte musical seguiremos conversando con don Arturo Matute. Él fue ganador del reconocimiento de la UNESCO a la excelencia artesanal, y como ya lo dije también por parte del gobierno nacional, el MIPRO, el año pasado,

Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y otro saludo a Yuma. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por todas esas conexiones a través de las redes sociales, a través de Radio Difusores CCE y a través del Facebook personal mío, Yumac Ortiz. Quiero agradecer estos saludos a Johnson Morales, presidente del CADE, de Cultores Artistas Diversos del Ecuador. A ver si el Johnson podemos contarlo la otra semana con él, mi querido amigo. Muchísimas gracias a toda esa gente que se está conectando, a los compañeros de la Embajada de Cuba. Muchísimas gracias. Hoy, 5 de noviembre, es el día, se festeja el Día Nacional del Artesano Ecuatoriano, de este portador de patrimonio. Claro que dentro de las leyes o dentro de la división que hace la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que está dirigida ahora, presidida por nuestro gran amigo licenciado Luis Quispe, hay varias divisiones, ¿no? Entre lo que se denomina artesanía de servicio, ¿verdad? Que incluyen los panaderos, los peluqueros, los que prestan un servicio a través de sus manos, ¿no? Y lo que representa y lo que es el arte popular y la artesanía, que son estos portadores de patrimonio. Esta tarde seguimos conversando con el don Luis Arturo Matute, artista de arte popular y artesanías, que guarda, como dije al inicio, en su memoria y sigue trabajando después más de 35 años de trabajo, sigue trabajando con esta técnica, el único que mantiene esta técnica artesanal en la provincia de Cuenca. Él ya lo bien lo dijo, la gente dejó de trabajar la madera decorada por la migración y también por el paso que dio la dolarización, que se hizo muy difícil económicamente acceder. Como les dije, don Arturo Matute, él ha sido reconocido por la UNESCO. Qué importante, ¿qué ha representado usted, mi don Arturo Matute, estos reconocimientos por la UNESCO? Y dentro de su análisis, de su reflexión, que pueda decirnos, ¿cómo usted ve al arte popular y a la artesanía ecuatoriana en la actualidad? ¿Y cómo ayuda el gobierno o cómo se están organizando los artesanos en la actualidad? Bueno, para mí lo que usted me dice, haberme ganado ese reconocimiento a la excelencia, para mí fue una satisfacción de que verdaderamente uno se siente motivado, se alegra, digamos, de haber dado ese paso grande y que verdaderamente a uno le motiva a seguir haciendo bien las cosas. En el caso, por ejemplo, de lo que usted me manifiesta, digamos, el gobierno sí nos ha apoyado, pero lamentablemente dentro de eso hay artesanos que no son artesanos, que se hacen pasar de artesanos, y eso es lo malo, ¿no? Cortan, digamos, al propio artesano ese valor que verdaderamente tiene que darse, ¿no? Porque, sinceramente, hay gente profesional que ahora toma el nombre de artesano y tiene la certificación de artesano para seguir haciendo su vida como digamos, como no debe ser, ¿no? Prácticamente un profesional que luchó estudiando debe seguir y continuar en esa línea, pero no ser también artesano, ¿no? Porque eso es lo malo, que, no sé, la Junta les acredita, les certifica esos títulos así, porque hay veces hay amistades. Eso es lo malo, que verdaderamente, hablo en el caso de Ciudad, nadie es profeta en su tierra. Luis Matute ha ganado todo eso y no le considera en los espacios para que pasó en esta vez, un espacio para poder mostrar al público que va allá al CIDAF para yo vender mis productos. Es lamentable que verdaderamente he luchado mucho tiempo. A mí a veces me han cogido como una persona utilizada, porque yo hice dos exposiciones en el CIDAF, pero solo para, ¿cómo le digo?, utilizarme a mí para decir que le están ayudando, pero cuando uno necesita ese espacio para vender, no ha salido calificado. Y ahora califican, o sea, ahora hay una nueva modalidad de calificación, entonces sí. De pronto, de acuerdo al que califica, ¿no? Sin minimizar, obviamente, a la gente que trabaja en el CIDAP, porque ha sido una institución que ha tenido mucho apoyo para el artesano, investigación, no sé cómo está en actualidad. Pero yo tengo que decir ahora, no solo el CIDAP, sino otras instituciones, han pasado unos parámetros de quién puede ser aceptado o no aceptado en una para participar en las ferias. De pronto, si no está de acuerdo al diseño, a la modo de ver del que escoge o califica para la participación del artesano, no entra. Y lo que sí tengo que decir, y que hablábamos mi don Arturo Matute el día de ayer, es lastimosamente en el Ecuador se están dejando los espacios y se están dejando, no dan acceso a los artesanos tradicionales como usted, como estos portadores del patrimonio que llevan toda una vida manteniendo con mucho esfuerzo, sin depender de nada ni de nadie para mantener su acervo cultural. Entonces eso es terrible, entonces por eso digo que sí se debe dar un giro importante y valorar al artesano ecuatoriano, mi don Matute, ¿verdad? Sí. O sea, es lo que manifiesto siempre, que he tenido reuniones con el director, le he dicho que, entonces, ¿por qué me dan la excelencia de la UNESCO? ¿Por qué me dan la mención que se realizó el año anterior, el reconocimiento a mi labor artesanal? Yo creo que de cajón debo estar ahí para que sea una forma, digamos, de ejemplo para que el resto de artesanos que están haciendo sus primeros pasos vayan tomando ese ejemplo y apunten hacia arriba, pero lamentablemente no me cierran las puertas. Le cuento que en el día de exposiciones artesanales me invitan a un curso de capacitación, lo último. Es como algo que verdaderamente me siento molesto, ¿no? Porque sinceramente no debe ser así. Si me hubiera llamado el CIDAP para darme un espacio para poder vender, le hubiera agradecido, pero no para capacitarme en los días que yo necesito vender, sacar mis productos a vender para hacer mi dinero, para poder tener mi sustento, pero no lo hicieron eso. Entonces, sea a uno, por ejemplo, y le manifiesto, yo no soy profeta en mi tierra, pero sí agradezco a Quito, a Guayaquil, a todas las otras, uh-huh, digamos, ciudades que me han dado una apertura, y más a Quito, que usted me conoce, que siempre me dan las aperturas en los eventos que ustedes realizan, exposiciones, me llaman, aquí está su puesto, aquí tiene su espacio, venga, aquí le vamos a dar las facilidades del caso. Eso a uno le motiva a decir, voy por allá, porque ahí sí me dan esa apertura. Y ahí, en esos espacios, me han conocido autoridades para mandarme al exterior. Acá, me acuerdo hace 2 años que me fui a República Dominicana, en el anterior alcalde, el señor Granda, solicité un viaje para viajar a Quito para juntarme con la delegación que iba a República Dominicana. Fui negado. ¿Por qué lo pedí? Porque estaba muy lejos del el aeropuerto que ahora es en Talavela. Para mí llegar al centro hubiera sido muy fácil, porque llegaba en el centro de Cuenca, al centro en Quito, y era muy fácil irse al aeropuerto de que estaba en el centro de Quito, pero no fue posible. Gracias a la viceministra de Cultura, que me hicieron los cambios a Guayaquil, llegué al terminal terrestre de Guayaquil, y al ladito está el terminal aéreo, y me embarqué solo para irme al evento que tenía que presentarme a una demostración en República Dominicana. Entonces, vea, esos valores que me ayudan, que otras personas que a lo mejor me puede hacer en Cuenca, no me hacen en Cuenca, me hacen en otros lados. Para mí, un agradecimiento muy cordial a esas personas que verdaderamente motivan y a uno le engrandece para continuar. Más bien tenemos que agradecerle a usted, mi don Arturo Matute, a gente como usted, gracias por guardar su trabajo y seguir manteniendo y preservando este arte en madera decorada. ¿Cómo está usted? ¿De dónde vende sus productos? Aparte de las ferias, y que va a estar en diciembre, en esta feria del 15 al 18 de diciembre en la Fundación Colpin, va a estar presente, y que también podrán visitar la feria y comprar sus magníficas obras y conocerlo personalmente. De ahí en Cuenca, sé que el municipio hace muchos años creó el Centro Artesanal, Municipal Artesanal, donde usted también es miembro. Cuénteme un poco de este centro. Verá, hace 16 años que cumplimos, digamos, yo hago la exposición venta ahí en el local que el municipio de Cuenca nos dio y que verdaderamente para nosotros es una vitrina, porque ahí vendemos los productos que elaboramos, que sacamos de nuestra producción, de nuestro taller. Eso es para nosotros, digamos, una vitrina para que la gente visite y vean lo que nosotros hacemos. En el municipio nos ha dado esa posibilidad a los artesanos de Cuenca. Somos 84 artesanos que estamos de diferentes líneas artesanales. Hay bordados, hay macanas, fachadas de casas, cerámica, joyería y algunas otras cosas más que al momento no se me viene a la mente, pero el centro artesanal está surgiendo. Lo que falta, digamos, que un administrador venga, ¿no? Les digo, últimamente hemos fracasado con la nueva administración, que verdaderamente no nos da ese valor verdaderamente al artesano, que verdaderamente piensa de que somos unos arrendatarios más y no más, ¿no? Entonces esto también sí motiva, pero usted le conocía al anterior administrador, al ingeniero Marcelo Abril. Ah, hizo una gran labor. Una persona muy, digamos, conocedora y motivadora al artesano. Por eso es que siempre nosotros, las personas buenas, siempre quedan en nosotros y que verdaderamente extrañamos, porque él lo decía, lo hacemos, pues lo hacemos. Y eso es lo que verdaderamente estamos a este año con nueva administración. No lo tenemos esa certeza de poderle pedir para un espacio aquí en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, porque un administrador tiene que hacerlo, eso no, para eso lo pagan. Y que sinceramente hay veces que con la experiencia que uno tiene ha tenido que coordinar y decirle, es así, por la experiencia que uno tiene, no. Pero hay veces no sirve de nada eso, porque sinceramente no toma esa viabilidad para poder dirigirse a las autoridades y poner ese empeño para poder sacar adelante el centro artesanal. Hemos fracasado, creo, porque no camina, verdaderamente se ha perdido un poquito la llegada de los turistas al centro artesanal. Yo quisiera tener un espacio en la Mariscal, que tanta gente concurre diariamente a ese centro de la Mariscal a comprar las artesanías, que también soy proveedor en algunos locales de mi trabajo ahí. Qué importante. Mi don Arturo Matute, ¿cómo muchas de las artesanías, de las técnicas, como en el su caso, que es el único que todavía preserva, hay otras técnicas más en Cuenca que se han ido perdiendo o que ya no se están trabajando? Sí, algunas, por ejemplo, le puedo decir que también las últimas, creo que va a ser las macanas, porque ya hay menos producción, porque imagínense lo que es sentarse, elaborar macanas sentado durante 10, 12 horas, ¿no? Porque hoy escuché a mis compañeros, que son compañeros de un pueblo de Gualaceo, que también ya van a ir dejando poco a poco, y la verdad siempre ha sido un producto de calidad. Otra cosa también que se está medio en baja es la joyería, por lo que sinceramente... Esa famosa joyería de Chordelet. El hilado, el ir bordando con el hilo de plata y de oro, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque todavía dejan entrar productos del Perú, acá al Ecuador, pero en cantidades. Entonces, eso es lo que, por ejemplo... Está dejando de producir la platería ecuatoriana, y muchos de los artesanos se ven obligados a comprar la peruana porque le sale más barato, y eso es terrible. El costo de producción, con eso de las salvaguardias que se hablaba, ¿cómo les benefició a los artesanos, o implica que muchos de los productos que ustedes utilizan, como pinturas, etcétera, son importadas? Sí, en el caso mío, por ejemplo, las pinturas propias son traídas del exterior, ¿no? Pero algunas estamos supliendo con nacional, pero no tiene esa misma el colorante propio que nosotros necesitamos. Hay variaciones, por ejemplo, en las mezclas de los colores, es un cambio bastante lejano al nítido que era anterior. Eso es, tenemos un problema, pero a veces tenemos aquí casas comerciales que preparan. Llevamos la muestra y tienen que sacar idéntico con el producto nacional. Bueno, habrá un poquito de tono, ¿no? Pero sinceramente casi llega, porque son todavía el cliente no ha protestado, no, porque se mantiene eso. Pero hay, por ejemplo, en colores vivos, hablemos del marrón. El marrón de Huesco es el color nítido, nítido de esa empresa Huesco. Pero, por ejemplo, ya cuando vienen otras de Pintuco y es menos, entonces tiene un color más claro, y el otro era el marrón oscurito. Entonces sí necesito, o sea, sí les ha ido y les sale más caro. Claro. Eso, ¿no? Mi don Arturo Matute, el tiempo vuela. Ya estamos finalizando con entrevista. Para mí ha sido un orgullo, un placer, un privilegio contar, aunque sea vía telefónica, desde acá, conectándonos a esta Atenas del Ecuador, y a usted felicitarle y agradecerle por mantener esa tradición del arte popular y las artesanías en madera decorada de Cuenca. Felicitaciones, un aplauso para usted y toda la gente artesana de Cuenca y para todos los artesanos por el Día Nacional del Artesano Ecuatoriano. Entonces nos veremos pronto y quiero también comprometerle para que sigamos recorriendo y conociendo a esas maravillosas manos hábiles que tiene Cuenca y que son parte de este centro municipal artesanal. ¿Le parece? Sí. Aunque sea vía telefónica. Le agradezco a usted de todo corazón por esta entrevista. Quiero que a todos mis compañeros artesanos a nivel local, nacional, que este día lo tomen como algo de un mayor valor al artesano nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradezco de corazón a su persona, licenciada. Muchísimas gracias. Un saludo y un huyayay siempre para el artesano y que siga con esas manos maravillosas creando esas obras preciosas que usted hace de buena, excelente calidad. Y que en diciembre, del 15 al 18 de diciembre, en la Fundación Colpi, tendremos la oportunidad de adquirir y conocer a estos maravillosos artesanos. Bueno, y rapidísimo. Licenciada, no, en diciembre. En diciembre, del 15 al 18. Un abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, y como ya también mencioné, la Cari Clavijo, esta cantautora maravillosa, esta gran amiga que toda la tarde hemos escuchado música de ella, esta noche lanza su disco Epicentro a las 19:30 en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues bueno, ha venido, aunque sea rapidísimo, y muchas gracias, yo sé que estás ocupada, mi hermosa Cari preciosa, muchísimas gracias, yo estoy feliz. Y que la gente tenga la oportunidad de ver esas creaciones, esa versatilidad, y que nos lleves a través de tu voz a esa magia que tú tienes, y sobre todo a ese, como yo decía, que voy a permitir leer, que como yo había escrito y lo dije al inicio, ¿no? Sin duda nos llevará Karina Clavijo a través de sus melodías y ritmos por lo más profundo de su mágica voz, sus sentires y homenajes que hace a la vida, a este espacio y tiempo. Oh, ¡qué linda, lindo! Yo soy una fan tuya también, amiga. Bueno, invitar a toda la gente, vamos a estar en el Prometeo a las 19:30. Yo lo dije mal, era siempre me cuido. Prometeo. Pero para allá es el Prometeo, vamos a estar en el Prometeo a las 19:30. Estamos haciendo todos los arreglos, todo está genial. Estamos justamente ahorita con el sonido, haciendo las pruebas, todas las cuestiones que vienen previas a un concierto, ¿no? Con muchas sorpresas, viene gente realmente maravillosa a acompañarme. Tienes dos grandes artistas, músicos, ¿no? Está, bueno, María Tejada, que es una gran, gran maestra de la música ecuatoriana, junto a su esposo Donald Renier. Está Lenin Palacios, que es un queridísimo, Lenin. Sí. También siempre apoyando a la cultura. Está mi Rosita Mosquera, que ustedes ya la conocen. Es una gran bailarina, gestora de la música afroecuatoriana y también de la danza. Está Ochum, también nos está acompañando. No puede faltar. Está, obviamente, Ubuntu, que es mi grupo querido. Y un trío de contrabajos, que es una cosa maravillosa. No se lo pueden perder realmente. Va a estar esta noche maravilloso. Voy sí, y vuelvo. Sí, vienes. Y tiene que venir todo el mundo, porque, bueno, es un evento que realmente es único, ¿no? No es algo que se pueda repetir siempre. Así y eso es una tristeza. Nos gustaría que estos espacios se generen constantemente, pero es difícil reunir esta calidad de músicos, así que no se lo pierdan, vengan esta noche. Es una donación sugerida apenas, ¿no? Entonces no es una cosa, y es lindo invertir en el arte también. Y aparte de apoyar a la gente, que la mayoría de estos grandes artistas que hacen quedar bien, que están creando, que sobre todo son gente comprometida, queridos amigos, comprometida, que tienen muy claro qué es lo que necesitan y por qué crean. Entonces hay que apoyar. Realmente todavía en nuestro país no se le da el apoyo necesario que debe dársele al artesano, al artista, al que crean. Realmente musicalmente nuestro país es Tiene una diversidad de matices musicales y de creadores fabulosos como tú, mi querida Karina Clavijo. Así es, mi hermosa Yuma. Yo te agradezco siempre por el apoyo que tú me has dado desde hace muchísimos años, desde que nos conocemos. No, figúrate, ¿no? Y apoyo tú, que siempre estás comprometida con toda la gente, sí, mi querida Cari. Sí, un aplauso, mi querido Daniel, para la Cari y toda esa gente maravillosa que se presenta esta noche junto a ella, con su disco Epicentro, que les cuento que nosotros fuimos los primeros en tener esta primicia de lanzar el disco, y que lo hemos pasado siempre en este programa y seguiremos pasando la música maravillosa de la Karina Clavijo. 19:30 19:30 en el Teatro Prometeo, que es maravilloso. Claro, este teatro, qué familiar. Es una cuestión redonda, ¿no? Quien no conoce este teatro, es hermosísimo. Se estarán proyectando además unos videos que tienen que ver con las canciones, entonces eso también va a estar muy lindo, con el trabajo de Gina, de Gina Rodríguez, que también estará por allá. Entonces realmente vale la pena ir a ver este hermoso espectáculo, así que por favor, gente, no se lo pierda, los estamos esperando. Vamos a pasar una noche linda junto a grandes artistas, y sobre todo esta cuestión de crear, apoyar al talento ecuatoriano, como dice Yumag, es importante. Es importante abrir también nuestros corazones a la nueva música. ¡Qué linda, mi cara! Otro aplauso, y llegué con ese aplauso maravilloso a la Karina Clavijo. No se olviden, 19:30 en el Teatro Prometeo, al lado de la Casa Vieja, que se denomina la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre. La entrada, lo que usted quiera donar, y sobre todo disfrutar de esta maravillosa música de la Karina Clavijo con estos grandes músicos y artistas que van a estar junto a ella. Es único, así que tiene que ir esta noche. Muchísimas gracias, mi Karina Clavijo. Sé que ya tienes que irte volando de nuevo. Sí, bueno, seguimos muchas preparando gracias, para que todo salga maravilloso. Y hoy a las 19:30, ahí estaremos. Y me voy, sigan con la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cayacama, nos vemos la próxima semana, y siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Y huyayay, nuestra tierra, nuestra Pachamama, nuestros artesanos y nuestros artistas del Ecuador. Chao, chao, mi querido Daniel.